en México. Varias mujeres narraron algunas de las violencias que han vivido. Esto fue durante el Encuentro de Mujeres Comunicadoras que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 14 al 17 de noviembre. El encuentro fue organizado por Cultural Survival. Con entrevistas de Marisela Hernández, reporta Sandra Luz Cruz desde Radio Guayacocotla. Las violencias contra las mujeres son múltiples, tantas y tan comunes, que han llegado al extremo de normalizarse. Se han convertido en socialmente aceptables, aunque no lo son, aunque no deberían serlo. Durante el encuentro de mujeres comunicadoras que se llevó a cabo del 14 al 17 de noviembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quienes allí se reunieron narraron algunas de las violencias que han vivido, a sabiendas de que compartir nuestros dolores entre mujeres es una manera de sanarlos. Despierta, mujer, suena el wake up call, sal de la matrix, siente tu matriz, a sembrar maíz, te llama al país, llamarte a ti, recuerda tu rol. Hace un año, en agosto, tuve una agresión por parte de los escoltas del gobernador. Yo mandé una carta ahí en el periódico donde trabajo, porque antes de eso tuve que pensar si lo denunciaba o no denunciaba lo que había vivido. Y al otro día, uno que hace caricaturas en el medio me dibuja. Los escoltas los puso muy grandotes así, y a mí me puso como con una vestimenta así, traje típica, y mis guarachitos y según mi grabadora de reportera. Pero siento que a la vez también fue así como de estereotipo y a la vez de discriminación. Claro. Le digo, bueno, sí pasó así, pero pues yo no me he visto así. Pero yo se me sentí doblemente discriminada con eso. Y bueno, y luego el gobernador da declaraciones en Chilpancingo cuando compañeros le cuestionan allá sobre la discriminación que yo redacté, porque hice como mi crónica de cómo me trataron sus escoltas y él lo vio y no hizo nada. Y entonces cuando lo busqué, los huérfanos no me dejaban pasar y bueno, y el gobernador me vio y le dije, me regala una entrevista. Y luego un sujeto, bueno, de sus huérfanos se agarra de la cintura, me levanta así como para sacarme de la actividad. Y los otros dos de aquí se acercan para jalonearme mi cámara y yo iba con mi grabadora. Yo traté de que me soltara y después uno de ellos me estaba diciendo que yo estaba ebria, como para justificar la agresión. Claro. Como estaban tan grandotes, ellos como que me quisieron encapsular así los tres. Así se hicieron, así como para aplastarme, y entonces me escapé debajo de sus brazos. Cuando se fueron, me doy cuenta que mi camisa que llevaba estaba todo desabrochado. Metí mi queja ante Derechos Humanos. Lo determinó que no es violatorio los derechos humanos y que te negaran una entrevista. Que los guaruras estaban ejerciendo su trabajo. Que no era violatorio los derechos humanos de negarte una entrevista. Es que yo no estoy metiendo mi queja que porque me hayan negado una entrevista. Yo estoy metiendo mi queja porque fui discriminada y fui violentada al momento de conseguir la entrevista. Salvaje mujer, échate a correr, esos arquetipos se llevan. Se salió de los 17 años de su casa, junto con mi papá. Pues más que nada, pues empezaron con violencias allí en su familia. Pues es lo que pasaba, ¿no? Como fueron puras mujeres al principio, luego vinieron los varones. Pues mi abuelito hacía algo a sus hijas, luego los chicoteaba. Pero en cambio cuando vino sus varones, como que los quiso más. Y tengo un tío que es muy violento. En lo que sea de palabras y de actos. Nada más que mi tío, pues como se llama igual que mi abuelito, lo quiere más, le da más espacio en la familia. Y igual, pues mi abuelita no se casó por gusto con mi abuelito, sino que fue pedida y por obligación se tuvo que casar con mi abuelito. O allá en una comunidad de Margarita, si una mujer no tiene un hijo varón, no sirve. Y si su hijo es varón el primero, entonces tiene derecho a todo. Y si no, es que no sirve. Si, por ejemplo, si lleva tres niñas y no tiene ni un hijo varón, que se vaya olvidando de las tierras, de todo. Las poderosas, las valerosas, las generosas. desafortunadamente en nuestras comunidades, si una mujer comete algún error, es más señalada que un hombre. En mi familia hace años, mi tío, igual tiene un hermanito menor, y resulta que el mayor viola a la esposa del menor. Y así siguieron por mucho tiempo, hasta que mi tío el menor los cachó. Y a mi tío no le hicieron nada, no le hicieron nada. Y a mi tía, que es hermanita de mi papá, mandaron a llamar a los papás, a los abuelos. Pero ya se imaginará, donde caía el cinturón, o no era ni cinturón, es de eso que se les pega al caballo. La cuarta. Ajá, donde llevaba ya con sangre. Ahí era definitivamente, le hicieron como ese un desmadre. Y a mi tío nada, porque es el varón. Desde Radio Guayacocotla nos sumamos a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y desde México, este país en el que a diario asesinan a 7 mujeres, repetimos la consigna: ¡vivas nos queremos! Ni una más, ni una menos. Con entrevistas de Marisela Hernández desde México para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz.